Buenas noches, gente. Aquí Alex Nation trayéndoles otro episodio más de Nivel Escondido, el episodio número 156. Espero que la estén pasando bien, mi gente, pero esta edición yo no estoy solo. Me está acompañando directamente desde Carolina. Aquí está mi partner in crime, Mr. Mash 188. ¿Qué está pasando, Mash? Papi, Carolina vino de Liga, que es la que hay. ¿Todo bien, manito? Todo bien. Oye, Mash, otra edición más en las altas horas de la noche donde estamos, medio a solas. Y para acá está lloviendo bien fuerte y está haciendo un frío bien bueno. Pues fíjate, para acá también está lloviendo. Solo falta pan de cerveza y estamos cuadrados. No le dejé ideas a Juan que inserta la musiquita esa de Blue Oyster de background mientras estamos aquí hablando de nuestro bromance. Ahí viene, este episodio va a estar censurado. No, fuera de relajo, otra edición más tarde en la noche con Mash y Alex en sus oídos. Un viaje sin escala directo a su cartera. No, mentira. Parece jamón morado. Bueno, pues Mash, el episodio de hoy promete, mano, pero antes, estamos grabando hoy sábado en la noche, como ya mencioné, y estamos en la víspera de lo que mañana va a ser el Super Bowl 50, mano. ¿Lo vas a ver? Denver Broncos versus los Carolina Panthers. Pues entiendo que sí. ¿Lo vas a ver? Me voy a quedar aquí en casa, o sea, no voy a hacer nada. Pero sí, creo que lo voy a ver porque mañana tenemos planeado un día de jugar Monopolio. Ya mi madre lleva un tiempo, y Carla también, que quieren jugar Monopolio. Hace como un año compré el Monopolio y todavía no hemos jugado. Shame on you. Ya, también tengo un Monopolio Fallout Edition, así que no sé cuál de los dos vamos a usar. Vamos con el clásico y en algún momento, pues, si jugamos otra round, pues nos iremos con el de Fallout. O sea, pero sí, espero verlo. O sea, que lo vas a tener de background. Posiblemente, sí. Nice. ¿Y a quién le vas? ¿Denver Broncos o los Panthers de Carolina? Pues sabes que no tengo a nadie que vaya, es un juego que lo quisiera ver por ver quién gana. No tengo un favorito ahora mismo. Espérate, pues yo en mi caso, yo voy a los Broncos, nada más por el hecho de que, pues, obviamente está Peyton Manning, y lo que se vislumbra es de que posiblemente esta pueda ser la última temporada de Peyton Manning, y yo entiendo que qué mejor forma de despedirse, ¿verdad?, que ganar un Super Bowl. Yo como quiera, o sea, ya el tipo ya ha hecho muchos logros en su carrera, ya ha ganado Super Bowls, o sea, el tipo ha sido jugador para eso de la liga, uno de los mejores quarterbacks en la historia del juego, definitivamente un Hall of Famer, de eso no hay discusión, pero yo entiendo que cuando ya tú estás en ese punto de tu carrera, que ya como que debes enganchar los guantes, ¿verdad? Pues es mejor despedirse por ¿verdad?, ganando un campeonato, así que yo voy a Denver, así que vamos a ver qué pasa mañana. No sé si lo vea, lo trataré de ver por internet, pero vamos a ver qué pasa. Pues bueno, gente, ahora sí, vamos entonces a pasar a nuestra agenda para este show de esta semana. Pero antes, vamos a ver si logran adivinar a cuál película pertenece la siguiente escena. Don't be a fool. Why suffer the horrific death when you can join me and live? Never. Bueno, gente, ahora sí vamos entonces a pasar a las noticias más importantes para esta semana. Y nuestra primera noticia, que es un poco weird, cuando la estaba trabajando me estuvo como que bien extraño esto, pero hoy en día, gente, hay demandas hasta por todo. Y esta próxima noticia tiene que ver con una demanda, y la siguiente es: la empresa Solid Oak Sketches, ¿verdad?, llevó a los tribunales de Nueva York una denuncia para Take-Two. Según el estudio, ¿verdad?, esta demanda tiene que ver con los tatuajes que están utilizando algunos de los jugadores en el juego de NBA 2K16. O sea, entre los mencionados tatuajes, ¿verdad?, los tatuajes de los jugadores que están mencionando a LeBron James, Kobe Bryant, Kenyon Martin, DeAndre Jordan y Eric Bledsoe. Y que aparentemente estos jugadores poseen unas piezas de tatuaje que son aparentemente exclusivas, ¿verdad?, de estos artistas. Y por esa es la razón de la cual que están demandando, ya que no hay ningún tipo de acuerdo de que Take-Two pueda utilizar estos tatuajes en el juego. Así que esto está bien, bien, bien interesante. También se menciona y se usa de ejemplo un caso que pasó para allá para el 2013, cuando hubo una demanda contra THQ por el juego de UFC, ya que uno de los peleadores tenía un tatuaje que era un diseño exclusivo. Esa demanda fue hecha por 4 millones que se pagó originalmente, pero terminaron haciendo un arreglo de $22,500. Mucho, mucho menos de lo que se pidió, pero se soltó dinero. Ahora mismo, la demanda de Solid Oak Sketches están pidiendo $1.1 millones a Take-Two, ¿verdad?, a cambio de que puedan seguir utilizando los tatuajes en estos jugadores. Hasta ahora, la empresa ha rechazado la oferta y se defenderán en los tribunales. So, esto está bien weird. Hoy en día se busca chavo hasta de debajo de las piedras. Esto está bien raro, de verdad. Así que vemos cómo se desenlaza todo esto. Veremos. Aunque en verdad yo se los quitaría y ya, o sea, como que eso no, para mí no es como que muy muy emocionante. Parece que hay algo parecido en este MLB, por lo menos The Show, porque tú puedes ver varios jugadores y se le ven los tatuajes, pero hay un jugador en específico, no me acuerdo el nombre, estaba con Arizona, creo que hace 2 años atrás. Uh-huh. No tenía ningún tatuaje y él tenía las manos repletas de tatuajes. Y tú y puedes apreciar tatuajes en otros jugadores, así que qué raro. Algo parecido a... O sea que esto está sentando precedentes para que en futuros juegos deportivos y vayan a tomarle los shots, ¿verdad?, las fotos de los jugadores, o sea, van a tener que entonces consultar con los jugadores de estos tatuajes, son exclusivos, son genéricos, o sea, eso es un problema, mano. Es como te dicen, mira, mejor se los quitan y ya, y se evitan el dolor de cabeza. Bueno, estamos por aquí. Que Nintendo ha ofrecido datos de la última semana sobre los resultados de los últimos 4 meses en el mercado. Y tenemos buenas noticias en el campo del software. Y esto es con Splatoon, que ha vendido ya 4 millones de copias, o más de 4 millones de copias. Y que Splatoon está ahí sacando la cara por el área de software en Nintendo. Hay regulares noticias en lo que es cuestión de hardware. Y esto es porque en Nintendo ha vendido 1.87 millones de Wii U en el último cuarto de año. No está mal, pero no está a la par de otras áreas. Y ha habido 3.6 millones de Nintendo 3DS. Ahora bien, en el hay muy buenas noticias en lo que es en las cosas variadas de ellos. Entre eso están los amigos, que ya han vendido más de 20.5 millones de unidades en figuras de Amiibo. ¡Diablo! Y más de 21.5 millones de cartas, que también se utilizan, ¿verdad?, como si fueran los Amiibo. ¡Diablo! Así que yo entiendo que esto Nintendo lo ha beneficiado mucho y lo ha mantenido, ¿verdad?, un poco más arriba, o lo ha sostenido bastante en lo que es en el mundo de los videojuegos y cosas así. Y ellos dieron un palo con los amigos porque ellos tienen pues muchos personajes icónicos, así que... Uh-huh. Eso ha sido un palo, tanto para los fanáticos como para los coleccionistas. Por lo menos yo, ¿verdad?, que colecciono amigos, eso para mí ha sido un palo. O sea, esto es DLC en forma de tu personaje favorito, básicamente, sí, por llamarlo sí, así. Sí, y que se puede utilizar en varios juegos, o sea, no es como que un solo... Al principio solamente se hablaba de Smash Bros. Y en realidad es donde único se utiliza más como tal, o sea, es donde más se le saca el provecho, pero en todos los juegos que están sacando, pues poco a poco pues le ponen algún support uno que otro, así que sí. Un de cariño a los amigos. Mira, en el caso de las cartas, mi hermano, que aquí también estará incluyendo las cartas de Pokémon, ¿no? Ellos son... No creo. Las cartas de Pokémon es otra gente. Aunque ellos son dueños de... O sea, ellos son dueños de Game Freak, pero yo no sé si ellos son dueños de Pokémon como cartas. Ok. Ah, bueno. Pero sí, le han sacado chavo esas cositas. Y ahora más que ellos van a estar incursionando en el mercado móvil. So que, uff, pero es como en el hardware las cosas están tan malitas ahí. Tienen que hacer algo. Así que muchos rumores sobre la futura consola nueva que viene por ahí, que se va a estar anunciando este año. So, vamos a ver qué pasa con Nintendo. Supuestamente es como un híbrido entre entre consola normal y consola portátil. Uy, eso me asusta. Bueno, vamos a continuar. Bueno, gente, y nuestra próxima noticia es que ya por fin salió el nuevo trailer de LEGO Star Wars The Force Awakens. Y de esta manera se confirma ya que este es el próximo título para la franquicia de videojuegos, ¿verdad?, de LEGO. Obviamente, esto se confirmó a través del internet cuando supuestamente se liqueó en YouTube el trailer. ¡Claro que sí que se liqueó! Sí, sí. El juego está siendo desarrollado por TT Games y será publicado por Warner Bros. Interactive. Según el post, en la página dice que el juego estará disponible desde el 28 de junio y estará llegando a Nintendo 3DS, PS3, PS4, PS Vita, Wii U, Windows PC, Xbox 360 y Xbox One, y esto de acuerdo al trailer. Según la descripción del juego, el mismo permitirá a los jugadores asumir control de los diferentes personajes principales de la película, incluyendo a Rey, Finn, Poe Dameron, Han Solo, Kylo Ren e incluyendo a BB-8. También incluirá contenido exclusivo jugable que ata la historia entre episodio 6 y el 7. So, yo vi el trailer, nice. Obviamente, yeah, no sé. No, que está bueno porque le pueden dar cariño a lo que es el 6 y el 7, porque los que de LEGO anteriores no se hablaban, o sea, como que... No tenían voice acting. No tenían voice acting y no tenían el sistema este que tienen ahora, que es que tú pasas la historia pero tienes un main hub donde puedes empezar a sacar gente y cosas así. Mm-hmm. Sí, es con los nuevos mecanismos de los juegos de LEGO. Sí. Pero se ve confiado, obviamente a nosotros nos encantan los juegos de LEGO y esto es un juego que definitivamente... va a estar en nuestro radar, y más, ¿verdad?, que todavía está por ahí, aunque sea un poquito la chispa encendida del hype de Star Wars, así que ya pueden preordenarlo a través de Amazon. Hay dos ediciones, está la edición normal, y está la edición que incluye el Season Pass. ¡Tan, tan, tan, tan! Sí, hay una edición con Season Pass. Claro, pero no hay ningún juego de Lego que tenga Season Pass. Eso está bien raro. Yo sé que la carátula me llamó la atención porque... A menos que vayan a traer poco a poco lo que son los episodios anteriores. O otras historias, honestamente no sé. Yo sé que la carátula difiere de esa, la diferencia es que la de esa edición especial, los personajes son como en color oro. Entonces la de Standard Edition pues son colores normales, pero la esa... es con color oro. Esa sale, creo que esa estaba saliendo, creo que en $70, no estoy seguro. Va a tener un DLC exclusivo, unas revolujas ahí, yo no sé muy bien. Yo no perderé nada, ni la regular ni esa. Porque esos juegos por lo general bajan de precio rápido, pero no sé. Yo quisiera jugarlo, pero yo mejor espero que haga por ahí un sweet spot o algo así, porque no creo. Pero eso es lo que hay con ese jueguito de LEGO Star Wars The Force Awakens. Muy buena noticia ahí. Sí, man. Bueno, también tenemos por aquí que en estos días se filtró en Amazon el posible próximo DLC para el juego de Forza 6. Y se trata del DLC de los Porsches. Según Amazon, este tendrá un costo de $19.99 e incluirá 20 carros marcas Porsche. Además, incluirá ligas específicas para estos carros y la pista de Virginia International Raceway. Bueno, son buenas noticias. En todos los años ellos han tenido el DLC de Porsche que es aparte, ¿verdad?, de lo que es el VIP Club. Que el VIP Club es como que todos los carros que vengan por ahí, pues, te los dan gratis. Bueno, pagas por ellos, ¿no? Pagas un fee fijo y todo lo que venga, pues, lo puedes bajar. Pero estos todos los de Porsche de los de años anteriores, pues, han tenido que pagarse, así que me imagino que esto también se tendrá que pagar y tendrá el costo de $19.99. Y es bueno porque Forza es el único que tiene Porsche ahora mismo. Todos los que tienen son los roof. En casi todos los otros juegos, pues hay roof. Pues Forza es uno de los pocos que tiene la licencia de poder tener Porsche en los juegos. Así que estar pendiente. Suena interesante esa propuesta, vamos. Pues bueno, pues nuestra próxima noticia viene del mundo otra vez de Nintendo. Y es que, no sé si han escuchado de un jueguito que está por ahí bien pegado, ¿verdad? Tanto en Twitch como en el mundo de Steam. Un jueguito llamado Undertale. Pues nada, surge la información de que los desarrolladores de este juego, ¿verdad? Que es básicamente unos desarrolladores independientes. Ellos quieren traer el port de este juego para consola, específicamente para Wii U. La información en estos momentos no es muy clara, ¿verdad? De si esto ya está confirmado o no. La cuestión es que los desarrolladores de este juego están ofreciendo, ¿verdad?, su conocimiento y su expertise para poder traer este port a consola. Ellos pues ya han traído otros ports a Wii U, por ejemplo. Ellos trajeron a Guacamelee, Blink, Electronic Super Joy y otros más. O sea, que ya ellos saben cómo hacer estos ports para Wii U. Solo faltan, ¿verdad?, que obviamente me imagino pues todos estos acuerdos que tienen que hacer con Nintendo, ¿verdad?, de traer esos jueguitos acá. Pero eso está en conversaciones, así que quién sabe si durante este año podamos ver un port del juego de Undertale para Wii U. Esto es un jueguito bien extraño, porque es un juego básicamente con elementos RPG, y básicamente este personaje está como en este mundo de sueño. Y llama la atención porque el combate de este juego no es con arma, no es con turn-based ni nada de esto. Es un combate, ¿cómo les puedo explicar? Por ejemplo, si te encuentras con un enemigo, tú pues haces una conversación, empieza la batalla, y de momento estás controlando este corazoncito en pantalla, y tú con tu mouse, tú tienes que moverlo en este cuadro pequeño, y tú tienes que esquivar los ataques de ese enemigo. Cuando tú logras esquivar los ataques, es que tú le haces un damage a tu enemigo. O sea, tú no disparas, tú no portas ningún arma, tu ataque es ese, lograr esquivar los ataques de tu enemigo. Y en algunos casos, por lo que he visto, en algunos bosses, es darle clic en el momento preciso en una barra de ataque para hacerle damage a tu enemigo. Por ahí en fuera no hay otro tipo de combate. El juego está bien pegado en Twitch. O sea, usted busca Undertale en Twitch y hay muchos jugadores streameando Undertale. Y básicamente es el estilo de arte de este juego es un, como decir, un 8-bit art. O sea, este estilo de arte, ¿verdad?, retro. Así que, pero está bien pegado. Así que no me sorprendería que en un momento llegue, ¿verdad?, a consolas este jueguito, porque de verdad que está bien interesante. Así que pendiente de eso, nuestros amigos nintenderos. Ya, este jueguito ha tenido un following bien grande desde que salió. Sí. Y bueno, a mí no me llama la atención, pero hay mucha gente que está bien pegada con ese juego. Sí. Y tú entras a YouTube y hay muchos videos explicando como que el lore de lo que es este Undertale. Undertale, sí. Sí, está chévere eso. Sí. Bueno, vamos con la última noticia por aquí. Y tenemos que en marzo 4 llega el juego de Legend of Zelda Twilight Princess HD, eso lo saben mucho, el cual es una versión remasterizada del juego de GameCube, el cual salió en el 2006. Pues como todo juego de Nintendo ahora, este tiene support de los amiibos, y ya pues tenemos información de los efectos que tiene cada amiibo en el juego, especialmente los que son de la del mundo de Legend of Zelda. Y tenemos que Link, si pones a Link o a Toon Link, este te llena las flechas completas de tu personaje. Si pones a Zelda o a Sheik, pues te llena la vida completa. Si pones a Ganondorf, hace que los enemigos se pongan más fuertes. Ok, no pongan a Ganondorf. Yeah. Y el otro amigo es el que con el que él puede venir, con el pack este que viene, que es el como que la arena y el Woo. Ah, sí, ese pues, es el Deluxe, creo que es, o Collector, no me acuerdo, papi, sí, que es Deluxe. Pues, ese se utiliza para entrar a un dungeon específico de juego que solamente se puede accesar con esa figura. Así que es interesante. O sea, sí. Cosita, o sea, hay que ver si poniendo otro como el de Mario, a ver qué puede suceder o algo así. Se le acoge un sub de Mario. Sí, o cosas así como en otros juegos que tú puedes poner cualquiera y hacen algo. Ah, en el de Wally World. El de Wally World, porque te dan los suits de cada personaje. Uh-huh. En el juego de Zelda, que es como si fuera Dynasty Warriors, también tú podías poner cualquiera de los diferentes amigos y te daban Hyrule Warriors. Hyrule Warriors. Y te daban diferentes cosas, como podías poner a Mario y te daba algo. So, hay que ver si este sería el caso, solamente serían utilizando los de Zelda. Ah, tú sacas a lo mejor le incluyen otro personaje por ahí. No lo dudes. Pero está interesante, mano. Ves que esto es lo bueno, que esta gente le sigue encontrándole más y más uso a los amigos, mano. Por eso es bueno, eso es bueno. Está bien interesante esto. Yo por lo menos no preordené este juego. Yo no, o sea, los juegos de Zelda, yo los primeros. Ya después de ahí, todas estas versiones de Zelda, yo no la jugué, no le sometí. Así que, pero esto tiene sus followers y hay mucha gente que está bien contenta con esto. Nada, si a usted lo jugó lo terminó, pues ahora vuélvalo y juegue, lo termine en una versión HD. Yo no tampoco lo perderé este, yo nunca jugué este. Pero yo me quedé en Wind Waker, básicamente. Okay. Y eso lo tengo ahí, el HD, no lo he jugado todavía. Pero sí, yo este nunca lo jugué en el GameCube. Como ahora tienes la oportunidad, si es que quieres. Bueno, gente, pues de esta manera vamos a finalizar con las noticias para esta semana. Vamos entonces a pasar a el dato geek de la semana. El dato geek de la semana. 10 de febrero de 1997, Nintendo publica en los Estados Unidos Mario Kart 64. Yeah. Uy, Mario Kart, una franquicia sumamente exitosa de Nintendo. So, y más este juego, el Mario Kart 64, este fue básicamente el que disparó ese concepto, ¿verdad? De kart racing en Nintendo, siendo este catalogado como uno de los mejores kart racers de todos los tiempos, este de Mario Kart 64. Sabrás, mano, que yo no tuve oportunidad de jugarlo y fue el hecho de que obviamente yo le brinqué por encima al Nintendo 64. So, yo no vine a tener 64 hasta ahora que estuve retrocoleccionando y conseguí uno. Pero este juego no, de verdad que no lo pude experimentar en su momento, no lo pude experimentar. Lo tengo ahí en mi colección, pero no lo pude experimentar en aquel entonces. ¿Tú tuviste chance de experimentar este juego, Mash? Sí, mano, antes de este había salido el de Super Nintendo, ¿verdad? Correcto, sí, Mario Kart. Sí. Ya, pues yo empecé con el de Mario Kart y al principio solamente eran como 6 characters, 8 characters, algo así. Sí, era bien básico, mano, bien general. Y no se podía hacer mucho, las tablas eran bastante sencillas. Y a mí me gustaba, pero no era una cosa así, wow. Pero Mario Kart, al principio 64, al principio yo lo brinqué porque yo tenía Diddy Kong Racing, que era de 64. Y era más o menos el mismo concepto, lo único, porque tenía una historia, ¿sabes? Tenía algo más allá. Que lo era solamente correr los carros en contra. O sea, Diddy Kong Racing tenía un poquito más historia. Sobre todo estaba interconectado, había un malo único. O sea, casi por eso yo al principio pues no le sometía a Mario Kart 64. Pero después, pues, somehow, pues no sé si lo compré o lo prestaron o alguien lo tenía. Pues llegó Mario Kart 64 y muy, ¿sabes? Como todos los Mario Kart, pues. Excelente. Este juego es de los juegos que tú pues puedes perder amistades en un momento. y es de los juegos donde tú siendo último puedes llegar primero y tú estando primero puedes llegar último, sí. En 30 segundos. En menos nada, en abrir y cerrar de ojo. Sí, es un juego que llega a un punto a ser un poco caótico, especialmente cuando tú eres de los primeros. Que todo el mundo te está tirando cosas al final. Pero, mano, este juego, o sea, es tremendo juego. Es un party game que tiene que estar ahí con GoldenEye. Y, o sea, de los juegos que se jugaban cuando iba la gente para tu casa y cosas así. Pues tiene que estar ahí con GoldenEye y lo que era Mario Party. Los primeros Mario Party. Porque ya después, lo último que han sacado, todo el mundo ha dicho que es una basura. Sí, están medio tecatitos. Pero sí, mano, esos tres juegos tienen que estar ahí arriba en los party games de 64 y lo que ayudó a ponerse mainstream o una de las mejores consolas para su tiempo, el 64. Sí, mano. Pero de verdad que ha sido una franquicia, obviamente, que ha estado básicamente en todas las consolas de Nintendo. So, obviamente en el Nintendo original no, pero por lo menos de Super Nintendo para adelante ha estado en todos lados. So, que de verdad que una franquicia que ha perdurado mucho, obviamente, para los usuarios dueños de Wii U. Ustedes saben que está Mario Kart 8, que es muy bueno, tremendo juegazo ese Mario Kart 8. Así que en total, pues, Alex dice, veis, 8 Mario Kart. Uh-huh. El primero salió en Super Nintendo, el próximo en 64, después salió uno en Game Boy Advance, salió para el 3DS, el Virtual Console, pero eso salió después. Uh-huh. Salió para el GameCube, el otro salió para 10, uno salió para Wii, otro pasó el 3DS, para el Wii U. Y además de esto, pues hay tres que son de Arcade Games, que es Mario Kart Arcade GP, Mario Kart GP 2 y Mario Arcade GP DX. Nice. Bueno, que eso de Mario Kart, en los arcades, ¿llegaste a jugar de eso? En los arcades. Sabrá que cuando yo vi, porque hace tiempito yo vi un video en YouTube que estaban, exacto, hablando de la serie de Mario Kart, hablaron de esos arcade cabinets y nunca tuve la oportunidad de toparme con ese cabinet de Mario Kart. Nunca. Pues yo sí, ese creo que tenía hasta cámara y todo, de que te retrataba. También tenía como que tú podías poner una tarjeta y como que los avances que tú sacabas y cosas así se guardaban en esa tarjeta. Bien a lo Initial D. O sea, era algo así que tú podías tener esas cosas. Okay, y cool. De verdad que está, yo lo llegué a jugar en el aquí en el cine de Escoria, la había uno. Contra, qué chévere. Y yo lo llegué a jugar y estaba chévere, estaba cool. Que okay, nice, awesome. Yeah. Bueno, pues dale, gracias por ese viaje, por la nostalgia ahí con todas esas versiones de Mario Kart, mano. Yeah. Así que, gente, nada, si usted le gustaría experimentar Mario Kart, ¿verdad? Y obviamente no posee una consola de Super Nintendo, 64, nada, mire, busque por internet un emulador de Super NES o algo así, baja el ROM y lo juega. Claro, el feeling no es el mismo de aquel entonces, cuando, como dice Mash, iban varios panas a su casa a jugar y se formaban estos únicos Royal Rumble en los cuartos hasta que se la sumaba y con la chaqueta voladora y se acabó el juego. Todo el mundo para su casa. Así que, the excellent party game. Bueno, ahora sí, ese fue el dato geek para esta semana. Vamos entonces a pasar a las publicaciones que tenemos para nuestra próxima semana. Y tenemos por aquí que va a estar saliendo Assassin's Creed Chronicles Russia. Esto va a estar saliendo para PC, PS4 y Xbox One. También va a estar saliendo Firewatch. Va a estar saliendo para PC y PlayStation 4. También tenemos Dying Light The Following. Va a estar saliendo para PC, PS4 y Xbox One. Unravel va a estar saliendo para PC, PS4 y Xbox One. Este es el GOTY de Mash. Y por último, va a estar saliendo Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 para PlayStation 4 y Xbox One. Y esto es parte de las cosas que vienen, porque hay varios de PC que salen también. Que salen también. Sale el Dying Light Enhanced Edition, que creo que incluye el DLC este de Following, porque Dying Light de Following es un DLC. Okay. También sale Assassin's Creed Chronicles Collection, que creo que son los diferentes Assassin's Creed Chronicles. Salen otros cuantos. Cool. Por lo menos ahí hay unos cuantos que tú estabas pendiente. Por ejemplo, Firewatch, creo que tú estabas pendiente. Y Unravel. Unravel, sí. El de Firewatch creo que era más Juan como tal. Yo de verdad no sé ni qué trata Firewatch. Este lo presentaron en E3 o en el PlayStation Experience, no me acuerdo. Ese es el que es el first person ese, que se ve como medio cartoony, pero que encierra una historia ahí dentro de un bosque. Exacto. Yo sé que Juan estaba bien atento a este. A Firewatch, o sea, me imagino que lo comprará. Tiene un vibe así como The Witness, pero en realidad no sé que cuál es el main focus del juego como tal. Okay. Pero el que sí quiero que me voy a comprar es un Rabo. Sí, ese se ve bien lindo, mano. Sí, mano. A mí me gustan esos juegos así medio viejos. Gente, si no se acuerdan, ese fue el que mostraron el trailer del muñequito aquel que era de hilo. Que era un muñequito, yeah, como de hilo, y él va caminando dejando el hilo así atrás por el mundo. Pero gráficamente, o sea, los visuales de ese juego se ven tan y tan chulos. Se ve una experiencia bestial ese juego de Unravel. Yo voy a chequear a ver si veo streams, a ver si de esto y lo compro digital. Pues se ve lindo. Se ve lindo el jueguito, mano. Sí, se ve súper lindo. Sí. Fíjate, otro juego que, aunque tú no lo creas, me llamó mucho la atención los visuales, fue el de Naruto Shippuden. Mano, ese combate se ve como si estuvieras viendo una freaking película de anime, mano. Unos visuales, o sea, unos ataques especiales, y uno como que, what the hell, ¿verdad? ¿Esto es una serie o esto es un juego? Porque de verdad que se ruta, pero claro, estos juegos ya son, esto tiene su gente. Yo no compro muchos juegos basados en series de anime, y esto obviamente es un juego de pelea, Así que, para los que les guste, pero sí me llamó la atención lo principal. No es que me esté llamando la atención para comprarlo, pero me gustaría ver más de él. Así que estaré pendiente en Twitch a ver quién streame para ver ese jueguito. Yo como no sigo el anime, eso no. No, yo no sigo tantos animes, sigo algunos, pero no todos. Es que eso es un mundo muy, muy grande y se pierde uno en ese universo. Así que, sí. Ya. Pues bueno, estos fueron algunos, ¿verdad? Como mencionó Mash, de los releases más importantes para la próxima semana. Vamos entonces a pasar al Movies Box Office. En la quinta posición tenemos a The Choice. En la cuarta posición tenemos a The Revenant. En la tercera posición tenemos a Star Wars The Force Awakens. En la segunda posición tenemos a Hail Caesar. Y en la primera posición para esta semana tenemos a Kung Fu Panda 3. La próxima semana estrenan Deadpool, Zoolander y How to Be Single. Bueno, ahora sí, vamos entonces a pasar, ¿verdad?, a nuestra sección para esta semana. Pero antes, gente, ¿supieron a cuál película pertenecía la escena? Sí, ¿no? Esa escena pertenecía a la película de Harry Potter and the Philosopher's Stone. La película conocida como The Sorcerer's Stone en algunos territorios. Sí, estábamos aquí un debate fuera del aire sobre eso, pero buen dato ese, Mash. Excelente película, me encantó mucho. O sea, de la primerita de Harry Potter. Yo ahí, los chamaquitos. Bien inocente. Ya está. Estaba buena, pero a veces la actuación de ellos estaba media crítica. Ellos mejoraron con las películas. Pero es buena, muy buena película, ¿verdad? Bueno, yeah. Ahora sí, vamos entonces a pasar a lo que tenemos esta semana en el podcast. Y esta semana vamos a estar hablando de personaje misterioso. Así que vamos a estar compartiendo aquí unos datos, ¿verdad? A ver si logran en su mente ahí, en lo que yo digo quién es, a ver si logran adivinar quién es este personaje misterioso. Y la información que quiero compartir con ustedes es, este personaje es un arquero que inventa flechas de varias funciones, tales como la pegajosa, la red, la explosiva, la bomba de tiempo, la de extinción de incendios, la flash, la de gases lacrimógenos y criogénicas, guantes de boxeo e incluso una de kriptonita. Originalmente, muchas de las cualidades de él son muy parecidas a las de Batman. Como el Caballero Oscuro es multimillonario que ha dedicado su vida a combatir el crimen hasta erradicarlo en su ciudad natal conocida como Star City. En sus primeros 25 años no fue un héroe muy importante, pero a finales de los años 1960 y después de que perdiese toda su fortuna, los escritores le dieron el papel de defensor de los derechos civiles de los trabajadores y desamparados de la calle. Así que ya han echado su mente a correr. Y pregunto, ¿cuál es el personaje misterioso para esta semana? ¿No saben? Pues vamos a decirle quién es. Estamos hablando nada más y nada más que de Green Arrow. You have failed this city. Así mismo es. You have failed this city, Mash. You have failed this city. You have failed this podcast. Alex Nation, you have failed this podcast. Bueno, hace un ratito sí. Bueno, Mash. Green Arrow, tu personaje favorito entre ese universo de DC. Bueno, Mash, vamos a hacer una pequeña discusión aquí, ¿verdad? Referente a este el personaje, ¿verdad? Del mundo de cómics de DC. Bueno, Mash, te pregunto, ¿por qué te gusta Green Arrow? ¿Por qué tú crees que a la gente, muchas personas, le llama la atención este personaje de Green Arrow? Bueno, en mi opinión, a mí me gusta Green Arrow pues porque tiene un parecido grande a lo que es Batman, y a mí Batman me encanta. Y yo entiendo que esto puede ser una de las razones que a la gente le gusta Green Arrow. Pero no es hasta esta época reciente donde pues se conoce más sobre este personaje por la serie de televisión, que ahí es que coge auge como tal. Y yo entiendo que ahí es que por eso es que a la gente le gusta Green Arrow, y es por la serie de televisión y por la persona que lo interpreta muy bien. La única diferencia es que el Green Arrow que está en la serie no es más o menos el mismo que está en los cómics ¿verdad? Originales. Y yo entiendo que ese es el appealing que tiene, y es que se parece también a Batman, y es un superhéroe que no tiene poderes, o sea, que la gente puede relate to, como lo es Batman, ¿sabes? Como que es un arquero, o sea, una persona que se entrenó pero no tiene superpoderes, sino que es un arquero, igual que Batman es una persona que se entrenó para combatir el crimen. Yo entiendo que es una de las cosas que a la gente le puede gustar, es que es un personaje más humano. Sí. Tú me comentaste hace mucho tiempo que la versión que a ti te gusta de Green Arrow, la de los cómics, es el Green Arrow este que tiene la barba, la chivita larga. O sea, ese es el que más te llama la atención. Sí, bueno, ese es el que más me llama la atención, que ese creo es de los más... Creo que no es el original original, pero es de los viejitos. Es donde, como mencionaste, ahí, cuando, para el tiempo que se convierte como el defensor de los derechos civiles, pues es ese Green Arrow, que tiene el bigotito ese como que se sube, con la barba. Ese es el Green Arrow que me... O sea, cuando estaba haciendo la búsqueda de información, ¿verdad?, para escoger el personaje secreto, estaba leyendo que básicamente esto es como que una, vamos a llamarlo así, no una copia, sino es básicamente un personaje que coge inspiración de lo que fue Robin Hood. ¿Saben que Robin Hood era este arquero que le robaba a los ricos para darle a los pobres? Usaba una vestimenta verde y unos sombreros, ¿verdad?, típicos de esa época que utilizaban los arqueros. Y básicamente muchos cómics, de los primeros cómics de Green Arrow, él básicamente esa vestimenta que usaba era bien parecida a la de Robin Hood. O sea, que también yo creo que sí. Eso también es porque a la gente le gusta, porque la asocia mucho con Robin Hood. Sí, y esa que tú comentabas, que era de los defensores de los derechos civiles, salió un cómic que era era Green Arrow Team Ups with Green Lantern. Ellos tienen muchos cómics juntos, Green Arrow y Green Lantern tienen muchos cómics juntos. Pero tienen uno que también salió para, creo que para ese año, de los 60 por ahí, donde ellos atacan diferentes tipos de problemas sociales, entre ellos era pues la droga, el color negro para ese tiempo, ¿verdad? El racismo. O sea, el racismo, creo que era la contaminación. So, en esos cómics pues como que le trataron de usar para si fuera como un portavoz de esas causas donde, o sea, no era bueno esas cosas. Está cool eso, man. Oye, Mash, sí. Y entre cosas así, ya veo que te gusta mucho, ¿tú en tu actualidad posees artículos relacionados a Green Arrow? Ya, pues tengo el Funko, ¿verdad? El Funko de Green Arrow, pero el de la serie, porque el Funko viejo no lo puedo conseguir, a menos que tenga $300 para pagar. No, yo tengo que escribirle a Funko porque ese Funko es tan difícil de conseguir y es tan caro. Es que ya lo quita, ya está, continuado. Lo descontinuaron. Oh. Y está bien caro por eBay, así que sí. Tengo un cuadro pintado por un artista, no sé, que fue el Comic Con hace 2 años. Sí. De, ¿verdad?, de a lápiz de Green Arrow. Todo eso está, lo tengo ahí enmarcado. Tengo una figura de Green Arrow, pero de los muñequitos como tal. Sale el tipo de Green Arrow que es el de los muñequitos de la serie animada. Ok. So, básicamente esas son las cosas que tengo, porque el problema de Green Arrow es que el Green Arrow que a mí me gusta no se consigue casi mercancía. Nada. Porque ya ahora mismo está el Green Arrow que es de New 52, que es el Green Arrow que es bien jovencito. Y ese Green Arrow a mí no me gusta como tal. Como que ese es el problema de las cosas de Green Arrow, que lo que hay de Green Arrow es todo lo relacionado al personaje de la serie de televisión. Es que básicamente es como un cult classic ese personaje. O sea, yo no sé si es que a lo mejor no le dieron, o sea, no le han dado tanta exposición a la versión original de Green Arrow como la han hecho con Batman, porque Batman tú te metes a eBay y Amazon y tú consigues cosas tanto del Mother Batman como del Retro Batman, ¿verdad? Por llamarle así, Retro Batman, que es el Batman antiguo. Pero de Green Arrow, mano, es bien difícil conseguir, mano. Yo siempre paso dolores de cabeza cuando vamos a hacer eso en el Bunduru, porque, mano, mi meta siempre ha sido poder prepararle a Mash un buen Bunduru de cosas de Green Arrow. Pero qué difícil es. O sea, es bien difícil, mano. Yo he tratado, y Juan lo sabe, que yo he tratado, y chacho, difícil conseguir cosas de Green Arrow. Bien difícil. Bueno, es bien difícil. Sí. Pero. Sí. Ahora, del Arrow moderno, pues se consiguen. Pero es que el Arrow moderno, pues. Sí, ese Arrow de New 52 está en porquería. Sí. Oye, Mash, ¿y la serie? ¿Sí la has visto? Sí, la serie la he visto. La serie sigue. La serie de cómics que es el Green Arrow Year One. que no salió, no salió hace mucho tampoco. Y, ¿verdad? Y sigue, por lo menos el origen de lo que es la serie, pues viene de lo que es ese cómic, que es Green Arrow Year One. Si no lo han leído, pues leanlo, porque así pueden saber más backstory de lo que sucede pues en la isla y cosas así. Uh-huh. No ocurre lo mismo, pero sí hay personajes que tú dices, ah, mira, sí, salen en la serie, que lo puedes ver en los cómics. La he visto, la serie es un poco más seria de lo que es el personaje de Green Arrow como tal. El Green Arrow tiende a ser, por lo menos la original, tiende a ser un poco más comedy relief. Él, aunque, ¿verdad?, más como pelea con los villanos y eso, él siempre está como en esto de comedia. Y en la serie, pues, es bien darks al principio. En la serie al principio él ni se llama Arrow, él se llama The Vigilante. Y luego, pues, es que viene el nombre de Arrow. Y ahora en este season, entiendo que es que se está llamando Green Arrow. Yo todavía no lo he visto, pero entiendo ahora que ahora se llama Green Arrow. Y le cambiaron el traje a que se pareciera más a lo que es el personaje de Green Arrow en los cómics. Y entiendo que también estaban hablando de que no iba a ser tan seria la serie, sino que iban a tratar de ponerla un poco menos seria. Sí. Seria. Para entonces se parezca más a los cómics como tal. Pero la he visto, me gusta mucho. Salen muchos personajes en el mundo de DC que a veces ni salen. O sea, ni sabes que son personajes del DC, porque muchos salen con el nombre real de ellos, no salen con el nombre de villano o no salen con el nombre de la de superhéroe, salen con el nombre de la persona. Entonces a veces te pones a buscar entonces en el internet o en la, yo tengo una enciclopedia de DC y yo se las regalé a la tarde. Sí. Y entonces pues tú te buscas el nombre real de la persona y entonces, ah, sí, ese es tal persona. Bueno, ejemplo clave o fácil es, dice, ah, Slade Wilson. Como que al principio tú no sabes que es Deathstroke. Y es como que, Slade Wilson. Tú buscas a Slade Wilson, entonces pues resulta pues que, ah, sí, es el Deathstroke. A él después se convierte en Deathstroke, pero whatever. Pero hay muchos personajes que pasa así, que salen por su nombre normal y no salen por quiénes son en nombres de superhéroes. Nice. Yo por lo menos... mismo pasa con la serie de Flash. Ah, sí, también. Sí. Flash está buena. Yo por lo menos, en el caso de la serie de Arrow, yo la empecé a ver, diablos, caramba. Ahora mismo no me acuerdo en qué episodio me quedé. Pero debo retomarla, porque ya creo que empezó acá en Estados Unidos el season 3, si no me equivoco. En Amazon están los primeros dos seasons. Netflix están los primeros dos o tres. Ok, lo que pasa es que ustedes conocen mi problema con la serie, es que es larga como es. Yeah. Es de 20 y pico capítulos, mano. Yo enseguida me rajo por la mitad con series. Pero debería estar, está muy buena. Ellos tienen su propio tipo de Suicide Squad. Sí. O sea, ellos tienen. Acuérdense que como que los universos de DC y de películas y televisión están separados. So, en esa serie, pues ellos tienen, en la de Arrow, pues ellos tienen un tipo de. Ellos tienen al Suicide Squad con varias personas. Entre ellas está Deadshot, está Cupid. Ellos hicieron como que enseñaron por encimita a Harley Quinn, pero no ha salido como tal. So, está chévere. Mira, estaba mirando ahí en Netflix, mano, te vas a reír. Yo me quedé en el capítulo 6 del primer season. Ay, María. fatal, mano. Fatal de sí, vida. Mano. Bueno, pues, nice. Yo por lo menos yo no tengo ningún tipo, ¿verdad?, de mercancía relacionada a Green Arrow. Sí, lo que tengo es el Arrow de la serie, porque fue por mistake. Porque estábamos en el Comic Con y yo se lo compré a Mash. Y cuando, ya, vale, yo lo tengo. Y yo, ah, ok, pues nada, yo me quedo con él. Y me quedé con él, lo tengo ahí en el display de los Funko míos. Pero no tengo más nada de Green Arrow. Me gusta Green Arrow, me gusta cómo se ve, pero me gusta verlo más en los cómics. Me gusta verlo más en los cómics. Me gustó también la participación del que tuvo en Injustice. Está bufiado en Injustice. Ah, sí. Ese personaje ese es más parecido al original. Sí, le mete. Tiene unos ataques ahí brutales. Ese Green Arrow en Injustice. Y yo te diría que, yo digo, por lo menos que yo me recuerde, yo creo que esa es la única participación que tiene Green Arrow en un videojuego, porque como tal no han hecho juegos basados en él. So, que creo que sale en Lego, en Batman Lego. Ah, bueno, sí. Pero por lo menos en cuestión así, yo entiendo que la Injustice es la mejor participación. O sea, es el mejor cambio que tiene ahí, porque hasta uno lo puede controlar en un momento dado. Si está haciendo la historia, lo puedes controlar. So, yeah. Pues bueno, gente, hasta ahí, ¿verdad? Nuestro ¿verdad? Este tema, ¿verdad? De personaje misterioso. Espero que lo hayan disfrutado. Así que vamos a pasar inmediatamente a nuestra próxima sección, que es la que hay. Así que, Mash, ¿qué está pasando? ¿Qué has estado jugando? ¿Qué has estado leyendo? ¿Qué has estado viendo? Pues leyendo difícil, okay, yo. Ok, bye. Código. Sí. De lo que he estado viendo, sí, fue en estos días, pues terminé el primer season de Jessica Jones, que es la serie de Marvel que está en Netflix. Está buena, está bastante buena. Termina la, como, te puedo decir que la serie de Daredevil y Jessica Jones tienen un parecido bastante similar en cómo corre la historia. Porque tienes un malo principal y toda la historia está con ese malo hasta que eventualmente, pues, pasa algo. O sea, como que, sí, como que hay una conclusión en la historia. Y a ambos pasa lo mismo. Así que, como que son bien similares ambas. En la serie, pues, ya se empieza a ver un poquito, por lo menos en la serie de Jessica Jones, en el primer season, pues se empieza a ver un poquito de crossover con la serie de Daredevil. Así que, como que ya están enseñando de que sí, estamos corriendo el mismo universo, la misma ciudad y todo. Así que está buena, está muy buena, es un poquito más darks de lo que es la otra serie, así que está interesante. También está jugando, pues, mucho Rocket League. Estoy metiéndole a Rocket League. He visto, muchacho. La revisión Rocket League. Y también está jugando Lego Dimensions este ratito. Carla es la más que juega Lego Dimensions. Yo tengo como 14 horas y Carla tiene como 26 horas ya en Lego Dimensions. Estamos en Road to Get el Platino. No falta mucho para sacar el Platino. No, el juego es bastante sencillo en lo que es los trofeos. Así que yo los otros días, pues, me volví loco y compré un montón de Lego Dimensions. Que los mandé a pedir por internet, que le envié la foto a los muchachos y ya tengo muchos personajes. Bueno, ahora tengo el 95% de los personajes necesarios para sacar el juego 100%. Yeah. Así que está bueno, me gusta. Me gusta porque es un juego donde es de Lego y están todas las series de ellos juntas ahí. O sea, puedes jugar con personajes de Lord of the Rings, de DC, de Ghostbusters, Doctor Who, Jurassic World, Portal, Back to the Future, Simpsons, los Ninjago, los Chima, todo eso. Los de Lego Movie. Así que está. A mí me gusta mucho el concepto de Lego Dimensions. Nice. Y además de eso, nada más. Nice, mano. Super. Pues, mano, pues sabrás que de mi parte, por lo menos, yo estuve probando el fin de semana, durante esta semana estuve probando el beta de Street Fighter V. Yo lo preordené y pues me dieron el código y nada, estuve jugando, creo que fue el sábado pasado. Saqué un ratito ahí para probarlo. Y me gustó, obviamente. El beta, pues, es bien limitado. Básicamente, tú, pues, para practicarlo, para jugar online. Y nada, pues cogí un par de pelas, pero sí, y gané un par de peleas. ¿Verdad? Por lo menos puedo decir que no fui chiva, pero sí, me dieron unas catimbas brutales. Yo no me visualizo jugando mucho el online de Street Fighter V. Yo más bien me visualizo jugando más los jugadores single story de los caracteres, ¿verdad? No me visualizo porque, obviamente, no es que yo sea malo, pero tampoco soy bueno. Y yo en la cuestión de los combos, tengo que practicar y practicar mucho. Y esto, básicamente, este tipo de juego, y esto se está convirtiendo en un juego que, si usted no tiene el Fire Stick. Y no digo que esto sea una limitación, porque yo sé que hay gente que son buenos con los controles. Pero estoy llegando a un punto que si usted no tiene un Fire Stick, para usted hacer estos combos que hagan mucho damage, o sea, a veces se hace un poquito difícil. O sea, ya este juego definitivamente ya tienen que hacer, ya tienen que vender bundles que te incluyan que sea un Fire Stick sencillito para empezar. Porque el control te ayuda, así tú puedes configurar, poner los botones que tú quieras. Pero para combos definitivamente yo entiendo que el Fire Stick es la mejor opción. Ahora mismo los Fire Sticks están súper caros en Amazon. Está hablando de $200 para arriba. Sí, hay unos genéricos, por ejemplo, ahora en febrero, Mad Catz va a tirar uno que va a estar en, creo que 80, es para Street Fighter 5 y viene para PlayStation 4 y para PC. Eso es una buena opción. También me encontré con uno, marca, creo que es marca Hiori, o que me corría si lo estoy diciendo bien o no, que ese está en 40, pero ese es un mini Fire Stick, es pequeñito, o sea, es más o menos como el tamaño como de una libreta, más o menos. Pero eso es lo que se conoce como un budget stick. O sea, que si usted no tiene $200 para gastar, pues puede utilizar esa opción, ¿verdad? De comprar ese mini stick, aunque sea para empezar, ¿verdad? Y que usted le coja el feel a utilizar un Fire Stick en este tipo de juego. Pero sí, como les dije, yo tengo preordenado. Yo lo preordené por Amazon. Aproveché la oferta del 20% de descuento por preordenarlo. So, que eso vendrá en un momento dado cuando salga. El juego estará saliendo el 16 de febrero. Así que, ¿verdad? Ya ustedes verán que eso va a estar encendido. Todos los fanáticos de Street Fighter metiéndole bien duro. Pero sí, por lo menos el beta pues, se sintió bien. Me usé mucho. ¿Cómo es que se llama este personaje? Es uno de los nuevos que tiene el pelo bien largo. Que es como yo digo que ese es el sucesor espiritual de lo que fue Blanca. Se me escapa el nombre de él. Los que se han visto ustedes saben de qué estoy hablando. Pero ya, vamos a ver qué pasa cuando saca el juego, ¿verdad? La versión final ahí en febrero del juego. También estuve viendo series de anime, me puse a ver Samurai Champloo. Esa serie yo había visto pequeños clips en YouTube, pero no capítulos completos. Y eran clips de peleas de este anime que ponen, y ponen mucho peleas de esa serie. Se y efectivamente lo encontré en Netflix. Y nada, me puse a verlo, ya voy como por el quinto episodio. Creo que son 13 episodios nada más, o 15 episodios de primer season, algo así. No es muy larga. Y son capítulos de 20, 22 minutos cada uno. Básicamente, obviamente, el nombre lo dice, es una serie de samurai, obviamente en japonés con subtítulos en inglés, pero me gusta, a mí me encantan mucho las series de anime que tienen que ver con samurai, porque, o sea, visualmente se ven bien chéveres y los combates son bien, bien brutales, así que ya mismo la termino, ya hace tiempo que no veía una serie de anime, así que vamos a ver si puedo finalizar esa, solamente hay un season, nada más en Netflix, o que no voy a estar en entrega viendo toda una vida entera viendo Samurai Champloo. Y de mi parte, mano, pues no estaba haciendo nada más, mano. La religión, pero ya, obviamente, ustedes me conocen. Bueno, ahora sí, de esta manera entonces vamos a pasar ya a la parte final de nuestro podcast. Tenemos por aquí unos comentarios que llegan de nuestro compañero Giovanni Rodríguez Rivera, que también conocido como Sparrow Wolf, desde por aquí. Saludos muchachos, fin de semana de Rocket League y Metal Gear Solid 5 para mí. Y también getting ready para Power Up Mondays, así que el weekend chévere por demás. Espero que ustedes también estén pasando el show en el weekend. Gracias Gio. Así es, vamos entonces a aprovechar, ¿verdad?, este segue de nuestro compañero Gio. Y es que, ¿verdad?, les recordamos que ya a partir de esta semana, o sea, ya a partir de este lunes 8 de febrero, estarán arrancando los streams semanales de Extra Life Puerto Rico. Estamos arrancando con nuestra propuesta de lunes a viernes a partir de las 8 de la noche. Lunes estamos arrancando con Power Mondays, que el host es Sparrowwolf. Los martes estamos con City Virus Tuesdays, que es con Cotaino. Los miércoles con este servidor en Next Level Wednesdays. Los jueves que tenemos Shuffle Thursdays con Nicole. Y los viernes que es con Bidi. No estoy diciendo el nombre de los viernes porque en el staff de trabajo hay un concepto para los viernes, hay un nombre que tiramos ahí creando para cambiar el nombre de los viernes y todavía es la hora que Bidi no nos ha confirmado si está de acuerdo con el cambio de nombre o no. Llevamos ya un par de días mandándole mensajes, no nos contesta, no nos sorprende de cambiar el nombre a los streams de los viernes. Pero esta semana se va a enterar cuál fue el nombre que va a tener el espacio de los viernes, ¿verdad? De Extra Life en Twitch. Pero gente, si quieren más información, les invito a que nos sigan en nuestro fanpage en Facebook bajo Extra Life Puerto Rico. O si no, visiten nuestro canal de twitch.tv/extralifepr. Extra Life PR en Twitch, denos un follow para que reciban notificaciones cuando los muchachos estén yendo en vivo. Recuerden que todos estos esfuerzos los hacemos para ayudar a nuestros amiguitos de la Fundación San Jorge de Puerto Rico a través de Extra Life. Así que los esperamos a todos por allá. Yo voy a estar este miércoles, voy a estar jugando Borderlands 2. Así que los espero a todos por allá. Ahora sí, vamos entonces al cierre. Y hablando de Extra Life Puerto Rico, gente, estamos en la etapa de reclutamiento para Extra Life 2016. Así que si usted es gamer y nos está escuchando y quiere poner sus destrezas, ¿verdad?, para una buena obra, pues les invito a que pase por nuestra página extralifepr.org y presione donde dice únete a nuestro equipo. Ahí va a encontrar toda la información que necesita. Puede abrir su cuenta en Extra Life, que es completamente gratis, o si no, si usted quiere, pues puede abrir su cuenta premium, que es por un costo de $15, pero estos $15 le aseguran a usted, ¿verdad?, unos perks por pagar esa membresía, entre ellos la camiseta oficial del maratón de este año, si usted logra recaudar $200 en su campaña. Así que les invito a que pasen por extralifepr.org para más información. Y también les recuerdo que una vez este podcast está publicado, lo pueden encontrar en iTunes, en PocketCastArchive.org, por Matic, Evox y NivelEscondido.com. Y como siempre, le extendemos una invitación para escuchar a nuestros compañeros, ¿verdad?, de podcasting, a Galaxia Nintendo, Galaxia Retro, Omocha Tushumi y PSN PR Remastered. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales tales como Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Y aparte de eso, nuestro fanpage de Facebook está encendido. Está súper encendido, así que le invito a que pasen por nuestro fanpage. Que tenemos secretamente una persona que está trabajando ahí la página y la está poniendo a gozar. Así que esta persona no quiere revelar su identidad, pero por lo menos por lo pronto está haciendo un excelente trabajo con la página. Yo me quito el sombrero, apuesto esa página a gozar. El tráfico está por las nubes. Así que a ese superhéroe misterioso, muchísimas gracias, brother. Ah, también que mencionaste ahorita el comentario de Gio, que estaba jugando Rocket League. Mira, yo chequeé, yo no tengo a Gio en los Friends que mañana. Tan, tan, tan. Parece mentira, mano. Parece mentira. Que mañana, para darle. Dale, Gio, me estás escuchando, ¿verdad? Allá de Match 188, mándale un friend request para que se maten ahí en Rocket League. Yeah. Bueno, gente, de esta manera llegamos ya al final. Así que, bueno, Mash, saca el vinito que ya está frito. Vamos a darle una copita. Bye, gente, se cuidan. Uva. Ok, explícame esto, que tuviste que tú me tienes que dar detalles de esta jornada ahora, el Movie Box Office. Vas a leer, y en la quinta posición tenemos a, vas a dejar un espacio en blanco, después en la cuarta posición tenemos a, en la tercera posición tenemos a, en la segunda posición tenemos a, y en la primera posición para esta semana tenemos a. O sea, vas a hacer un espacio después del a. ¿Y no voy a decir el título? No voy a decir título. Ok, ¿qué usted está planificando para eso? ¿Cuál es el cambio ahora? Acuérdate, como estamos grabando sábado, los domingos es que sale el de esa. Ah, ¿y qué va a hacer? ¿Van a insertar el nombre aparte? Exacto, entonces va a leer con la misma tono, o sea, como que en la quinta posición tenemos A, va, para que te puedas dejar llevar, va a decir, en la sexta posición tenemos A, de Star Wars Force Awakens, en la sexta posición, y sigues con la sexta posición. Voy a leer la lista que tengo aquí, que busqué el link. Exacto. Pero entonces, que, voy a dejar espacio. Tienes a el primero es con Fupanda, el Caesar, The Choice, The Revenant. Exacto, pero obviamente de las 10 para arriba. Exacto. Entonces, o sea, porque anyway, eso va a cambiar. Eso Juan lo va a editar, va a poner los que son de verdad. Por eso, ¿entiendes? Diablo, ok, anyway, pichea. Claro que no entiendes. Espérate, ok. Yo voy a leerlo tal y como está escrito ahí. Ay, mira. Pues vamos a ver si esto me sale. Ok. Te ríes, pero es que me perdí. Ok. apunta por ahí. Sí. Ok. Ay, bien, a ver si esto me sale. Y todavía estoy perdido. 3, 2, 1. Y en la quinta posición tenemos a Pride and Prejudice and Zombies. No. ¿No? Pero bendito, si me dijiste que dijera. No va a decir el nombre ahí. Te dijiste que lo dijera, mi. No, te dije que lo dijera cuando te fueras a decir la sexta posición. Mira, este es el drive wrong. Va a ser. En la quinta posición tenemos a Kung Fu Panda. Diablo. Ya, eso es lo que tienes que decir. Diablo, que te falta. Copiaste, copiaste. Ay, mi madre, qué clase. Te están complicando esto demasiado. Ay, no, dale, tú que no entiendes. Dale. Vamos a ir de esto. 3, 2, 1. Juan se va a morir cuando escuche esto. También que iba a esto, madre, que se fue por el boquete. Dale, voy. Juan se va a morir con esto, mano.